pa' mi gente, pa' que sepan que es lo que. Canto, canto pa' mi gente, pa' que sepan que es lo que. Canto, canto pa' mi gente, pa' que sepan que es lo que. Sé lo que, sé lo que, sé lo que, sé, sé. Canto pa' mi gente, pa' que sepan que es lo que. Señoras y señores, canto, canto pa' mi gente, pa' que sepan que es lo que. Siete, se crece, evolución, gaveta, suela, la artilla, hombre radical, chacal. Ey, yo, maniga, todos vacilan, los diablos desfilan, llegaron los gila, with a music, yo, maniga, todos vacilan, los diablos desfilan, llegaron los gila, with a music. Debe ser mi familia como siempre lo hago, toda parte que tengo, yo pienso que soy de trago, ya que mucho más se ve con su cara hipócrita, la palabra que digo sabe que tiene lógica. Mucho cuando tiene pistola, la bala le incomoda, que quiere matar personas pensando casi funciona. Personas que en el piso sin vitales, muerto que por un par de criminales. Si se vive los barrios de que Venezuela, echándole bola y la vida no pela. Cándula se tiene, pero igual no jode. Dime cuántos policías lo han matado a mi brother. Pero déjalo, que de lo malo siempre hagan. Se olvida que arriba hay un dios y el que hace la paga. Este mundo vuelve el bicho, devuelve todo como un boomerang. Ahora dime tú, ¿quién te va a salvar de esta enfermedad? La enfermedad es vivir aquí en la tierra, que muchos aterran, se cierran y a la final en la vida se entierran. Let's go, you know, yo am profession, yo am profession. Mi Dios, my God, with smoke, smoke. Hey, yo, let's go. Llegaron los kids.